Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 14. ¿Qué es la cifra por sustitución polialfabética? Usando más de un alfabeto. Como su nombre lo indica, la sustitución polialfabética consiste en que cada letra del texto en claro se va sustituyendo por una letra de un alfabeto de cifrado distinto, de acuerdo a una clave o una posición de los caracteres en el primero de ellos. En la figura se muestran dos posibles alfabetos módulo 27, el primero con un desplazamiento de 3 letras y el segundo con un desplazamiento de 15 letras. Si utilizamos estos dos alfabetos de cifrado en una cifra por sustitución, de forma que las letras en posiciones impares se cifren con el primero y las letras en posiciones pares lo hagan con el segundo, el mensaje "Este sistema es más divertido" se cifrará como se indica. Además de ser más divertido, ¿tiene mayor fortaleza la cifra? Sí, y lo veremos a continuación. Ventajas de usar más de un alfabeto en la cifra. Al usar dos o más alfabetos, las estadísticas del lenguaje ya no se manifiestan de manera tan clara en el criptograma. En el ejemplo anterior, vemos al comienzo de la cifra que la letra E se cifraba como H o S, en función de que dicha letra E esté en posiciones impares o pares del texto en claro. Por otra parte, vemos que el criptograma H puede ser resultado de cifrar la letra E o bien la S. Por tanto, al verse dificultado el criptoanálisis, diremos que este sistema de cifra polialfabética tiene más fortaleza que una cifra monoalfabética. Destrucción de las estadísticas del lenguaje. Una cifra por sustitución monoalfabética solo desplaza las frecuencias características de las letras en el lenguaje, pero sus valores se mantienen. En cambio, al usar dos o más alfabetos de cifrado, el efecto que se logra es suavizar estas estadísticas, en tanto cada letra del texto en claro podrá estar representada en la cifra por dos o más letras de los alfabetos utilizados, haciendo que las letras con frecuencias altas en el texto en claro disminuyan el valor de esa frecuencia en el criptograma, y por el contrario, que las de frecuencia bajas se incrementen. Con más de 6 alfabetos de cifrado, es común que los valores de las frecuencias de las letras del criptograma sean todas muy similares, asemejándose a una distribución uniforme discreta, lo cual no entrega pistas al atacante. ¿Se logra un sistema indescifrable al usar varios alfabetos? Aunque más de algún criptógrafo ha pecado de soberbia al indicar que su sistema de cifra es indescifrable, tal y como sucedió con la cifra de Wegener, lo cierto es que aunque el análisis de frecuencias de las letras en el criptograma nos lo pone ahora más difícil, la redundancia del lenguaje es tan alta que así y todo seremos capaces de criptoanalizar el sistema. Aunque este ataque será materia de una próxima píldora, recordemos que la redundancia del lenguaje es tan alta que se manifiesta incluso si recorremos un texto o criptograma eligiendo letras separadas por una distancia constante, que es lo que básicamente hace la cifra polialfabética. Madrid, octubre de 2014. Con el patrocinio de Talentum Startups.